Las dos pasadas en la Argentina, seguimos en De Ushuaia a La Quiaca hasta las 3 de la tarde. Estamos en Radio Universidad. Y después de la escucha que hemos hecho de los manceros santiagueños, nos vamos a dedicar a escuchar a Irina Garbatsky, poeta de aquí de Rosario. Este año, ustedes saben, estamos disfrutando de algunas poesías, cuentos y demás que nos envían diferentes escritores o poetas del país. También estuvimos en Corrientes, estuvimos en el Chaco, estuvimos escuchando algunas cosas de Salta, a poetas de diferentes lugares, poetas precisamente de literatura de libro, no poetas que hacen canciones, sino poetas que hacen poemas propiamente hablando. Y en este caso vamos a escuchar a Irina Garbatsky, que es de aquí de Rosario, y nos regaló algunas de sus poesías, así que con eso seguimos. Bueno, yo soy Irina Garbatsky, tengo 28 años, estudié en la UNR y también me formé en un montón de otros espacios, como talleres de escritura, de teatro, de danza. Para mí escribir es una manera de procesar experiencia. Cada vez que me voy de viaje necesito escribir, o cada vez que vivo algo verdaderamente contundente escribo. No es que algo de la vida me provoque escribir, sino que no sé vivir sin escribir eso que vivo, y si pudiera elegir, tampoco querría quedarme sin la posibilidad de percibir la vida como se percibe cuando se la escribe. En cuanto a los libros que me marcaron, podría decir que son muchos. Un buen libro te cambia la vida, hace que todo lo que conocías hasta ese momento quede dado vuelta. Y también eso pasa con letras de canciones, con poemas, con cuentos que escriben amigos, con libros de historia o de teoría, con fotos, con exposiciones. El primer poema que traje para leer se llama Huesitos. Sentada en la fila del médico, me toco los huesitos. Reconozco a mamá en alguno de ellos, en la pelvis, como un triángulo, tirada, suelta en el tapizado, en las muñecas pequeñitas, en la cara. No me faltan carnes, pero aparece mamá, en los huesos de mi cara. En la fila del médico me vi de afuera, y me veo de afuera cada vez que veo una foto mía, sobras. En mis huesos soy mamá, y yo soy lo que sobra. Un chico me dice, qué linda, lo dice por una foto que me sacó otro chico, en la que estoy con los ojos bajos, mirando algo. La forma de mis ojos es de un largo. Más de una vez me hablaron en oriental, pero la forma de mis ojos es de Rusia, de una abuela de mi abuelo, el padre de mamá. Yo no tengo error, pero tampoco tengo forma. Tal vez bautice cada parte de tu cuerpo y establezca filiaciones. Por ahora en cada cuerpo veo una sombra, como una apariencia deformada, unas ubres que se estiran, o unas rodillas que dan flores. Si mi cuerpo fuera madera, lo usarías como barraca para el patio. Colocarías en el centro una ruda macho que difumine tu olor. Me veo flaquita. No soy yo, es mamá. La veo cómo se me sienten las caderas, cómo ensanchan mis costillas cuando tomo aire o cuando voy a nadar, en el color del pelo, en la nariz. No soy flaquita. Siento muy fuerte que mi cuerpo está a punto de ser usado, como si desear fuera cosa de que alguien me pellizque a gran escala, un muslo y otro muslo, o mis tetas, y se quede con todas mis partes. Viste que sí, no se cierra la cabeza si no podés mirarte, pero tu imagen de vos sí se cierra, en un molde de fiebre, todo de vos. Marosa escribía la fábula de sus tetas y el lobo. Yo no soñé con el lobo, soñé con vos, un niño. Nos agarrábamos y nos mordíamos delante de nuestros parientes, en una cama, en una bolsa de dormir, en un campamento. Era un reencuentro con un hermano inexistente. Los tobillos de papá, la nariz de mamá, los pómulos de mamá, los ojos de mamá, las tetas de mamá, las orejas de papá. El médico me habló de glándulas, y los ovarios tienen forma de almendras. ¿Alguna vez agarraste una almendra? Tiene el tamaño de una semilla y tal vez ocupa un centro. ¿No cerraste tu mano durante un tiempo? ¿No dejaste a la almendra húmeda, con arruguitas? En el teléfono a larga distancia rebota mi voz. Es horrible. Es como si escuchara una caricatura aguda, pitilla, mocosa. Debo tener una voz, pero la que me imagino no es la que digo, ni la que se escucha si queda grabada. O sea, no, tampoco tengo una voz. Una compulsión para decir no es lo mismo que tener una vibra. Compulsivamente excito mi voz, por dentro, hacia afuera, pero lo único que tengo de mi cuerpo son modificaciones. Y el otro poema que traje se llama M. Podemos quedarnos mirando el cielo, imantados por el calor de un sol celeste. Creo, me espero con las piernas y los brazos formando una estrella. Ya no quiero abrazarte como a un hijo, quedarme en la tierra como si fuera una cama, un colchón, algo tibio. En el fondo, con una fuerza que no alcanzo a describir, como algo pegajoso y divertido, me encuentro con el hueco de lo dulce, una caramelera que no tenía mi abuela porque no quería darme de comer. De las montañas al mar.